Trabajo indígena. Pedro de Alvarado había adquirido autoridad para esclavizar indígenas. Finalmente la esclavitud fue abolida, pero los indígenas estaban obligados a trabajar para los españoles. Una de las modalidades de este trabajo era la mita, que consistía en que, por sorteo, era seleccionado un grupo de indígenas de cada comunidad para trabajar a cambio de un salario. Una modalidad de trabajo obligatorio era también la encomienda, que consistía en encomendarle a un conquistador o a un soldado y hasta un indígena importante, un grupo de indígenas que debía trabajar para él o debía darle productos agrícolas y metales preciosos a cambio de protección y cristianización. Las ordenanzas de Barcelona o nuevas leyes abolieron la encomienda. Una modalidad conexa de régimen laboral indígena fue el repartimiento, que consistía en repartir indígenas entre españoles para obligarlos a trabajar. Los españoles trataron de organizar a los indígenas. Una de las modalidades de organización fue la reducción. Consistía en formar grupos de indígenas con tierras, leyes y autoridades propias.